pierde el sentido de hablar. Me encanta gritar y en toda emoción diluyes tu rostro hasta ahogar. Mis casas llevan otra vez yo, sediento de olvido y amor. Distancia abismal, otra vez tú, desnuda en mis brazos sin piel, queriendo olvidar. Llueve en tus ojos y yo desconozco la estúpida acción y toda melancolía, ahogándome en versos sin fin y contexto. Recuérdame, amor, cuando te sientas fugaz. Otra vez.